potestades cósmicas dentro de cada ser humano, en su propio ser interior profundo. Cuando uno sabe entrar en contacto con esas 12 potestades interiores, está iluminado, ya no tiene por qué protestar. Pero mientras uno no esté en contacto con esas 12 potestades, ¿de dónde va a sacar la sabiduría? ¿De dónde va a sacar la iluminación? ¿De dónde va a sacar el poder? Existen también las 24 emanaciones, los 24 ancianos, que son 24 partes de nuestro ser. ¿Cómo podríamos saber algo realmente sobre el zodiaco? Algo que no fuera meramente astrología, esa mecánica o astrología de feria, si uno no está en contacto directo con las 24 emanaciones. Dentro de nosotros hay maravillas. Se ha dicho y con entera claridad, hay tres clases de relaciones. Primero, la relación de uno con su propio cuerpo. Si uno no se sabe relacionar con su propio cuerpo, enferma y muere. Segundo, la relación con el ambiente exterior. Si uno no se sabe relacionar con sus semejantes, se forman conflictos y problemas. Pero el tercer tipo de relaciones es el más importante. La relación con cada una de las partes de nuestro propio ser interior profundo. No podría uno relacionarse con los 7, ni con los 2, ni con los 24, ni con los 4, etcétera, etcétera, etcétera, si uno no hubiera eliminado sus agregados psíquicos. Cuando uno elimina sus agregados psíquicos, se organizan las 7 mentes. Cuando las 7 mentes se organizan, se conocen las 7 verdades. Y cuando se conocen las 7 verdades, se conocen los 7 señores supremos que están dentro de cada uno de nosotros. Pero si uno no ha eliminado el ego, tampoco ha organizado sus 7 mentes, ni mucho menos podrá entrar en contacto con los 7 señores supremos. Tendrá que vivir en la ignorancia, en el error. Así que, mis caros hermanos, comprendan ustedes la necesidad de trabajar mejor sobre sí mismos. Entiendan que el centro intelectual, que el centro emocional, que el motor, que el instintivo, que el sexual, tiene cada uno su propia mente. Entiendan que los centros superiores, emocional, superior y mental, superior, tienen su propia, cada uno su propia mente. Que hay 7 mentes, y que hay 7 verdades, y que hay 7 señores sublimes dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Entiendan que eso que te digo con respecto al hombre se corresponde con el macrocosmos. 7 verdades. 7 señores sublimes. Y 7 mentes se relacionan con los 7 planetas. Porque el macrocosmos y el microcosmos se corresponden. Tal como es arriba, es abajo. Sientan pues esa concordancia que existe entre el macrocosmos y el microcosmos. Y trabajen sobre sí. Y dentro de mí está el quinto de los 7, que es el último de esta raza. Pero en la sexta raza, al final de la sexta raza, vendrá el sexto. Y mucho más tarde, al final de la séptima raza, vendrá el séptimo. Cada uno de los 7 cumple su labor, su misión, con las 7 razas que tienen que existir en el planeta Tierra. Hasta ahora han habido 5 razas. Falta la sexta. Y más tarde, la séptima. Hay 7 chakras también importantes en la espina dorsal. Y eso no lo ignoran ustedes. Nadie ignora lo que son las 7 iglesias. Eso es Om. Hay 7 notas musicales. 7 artes. Etcétera. El número 7 es la escala. Pero en la séptima escala, el maestro recibe el bautismo del cuarto. Cristo nos bautiza con fuego. Con agua. En la escala de Jacob somos bautizados con el agua y en el séptimo nivel con el fuego. Se hace necesario que los hermanos entiendan todo esto. En serio, tomen el problema de la desintegración del ego. Porque desintegrándose el ego, repito, quedan organizadas las células, quedan perfectas. Entonces se conocen las 7 verdades y los 7 señores sublimes dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. libre avance. Ahora doy plena libertad para que ustedes pregunten lo que tengan que preguntar. Pero no olviden que las preguntas que se hacen deben estar dentro del tema. Y a nivel de tercera cámara, pues aquí no estamos en antecámara, ni en primera ni en segunda cámara. ¿Qué nos hizo Pablo, maestro de mis hermanos, que existen dudas de concentración? Yo tengo un profundo interés en conocer, maestro, ¿en qué se diferencian los dudas de concentración de los dudas de piedad? Tengo entendido, ya han habido 32 dudas de piedad, el último estuvo en un planeta hace 34.000 años. Y para mí, para mí, es muy interesante conocer qué es la diferencia entre una vida y la vida de la vida. Con mucho gusto. En todo caso, debemos aclarar lo siguiente. Siete son los Budas prototipos. La síntesis es Avalokiteshvara, el Logos Buda. Muy bien. Luego viene una gran cantidad de Budas que tienen que marchar de acuerdo con el prototipo de los siete, aunque esa cantidad tengan cada uno su rango o su prototipo individual, su Buda de contemplación propia. Entre el término Buda de contemplación, que es el padre madre de cualquier bodhisattva, hay una gran cantidad de virtudes, facetas, etc. Porque un Buda de contemplación está especializado en la farsa. Otro Buda de contemplación también podrá estar especializado en la ciencia. Otro puede estar especializado en el arte. Otro en las leyes, etc. Pero eso no significa. Por tal motivo no existían los Budas de piedad, los Budas de sabiduría, los Budas de ciencia. No, es que ese término Buda de contemplación se relaciona siempre con el prototipo divinal de cualquier bodhisattva, con el complemento glorioso de cualquier bodhisattva, sea este de la naturaleza que se fue. De manera que los Budas de contemplación, pues, incuestionablemente están especializados, unos en un ramo, otros en otro. Así es como se debe entender la cuestión búdica. ¿Hay alguna otra pregunta? Venerable, ¿qué relación o con qué mente está relacionado el recuerdo de sí y la autoobservación? Bueno, obviamente el recuerdo de sí está relacionado con el centro mental superior, lo mismo que la autoobservación. Sin embargo, pienso, y siempre lo he dicho, que el centro emocional, especialmente me refiero al centro emocional superior, tiene más penetrabilidad, más omnisciencia, más acción, y es más importante. Recuérdense que la Biblia toda, empezando con la creación del hombre y terminando con el juicio del hombre, del Apocalipsis, está escrito con el centro emocional superior, en el lenguaje de parábolas. Y de ahí la sapiencia que es contenida en cada versículo. Cualquier otro hermano puede preguntar. A ver, hermano. Sí, usted nos hablaba, maestro, sobre el Nimosha Koku. Quisiera que me explicara qué parte del cuerpo rige cada uno de ellos. Ya que solo se conocen algunos. Yo por lo menos me conozco. Obviamente las 12 potestades en cada ser humano, pues se relacionan unas con un órgano, otros con otros órganos, pero en realidad de verdad no en forma específica con tal o cual forma, aunque ellas conocen en sí mismas la ciencia de los órganos. Digo así porque resulta que dentro de nosotros existen las 12 emanaciones, dentro de nosotros existen los 4, dentro de nosotros existe el león de la ley, dentro de nosotros existe la Anubis particular, la Minerva, etc. Es claro que las partes del ser, en realidad de verdad, controlan todas entre sí los distintos facetas del organismo humano, pero no especialmente una controle un órgano y otro órgano, que debería tornar a esas entidades en criaturas realmente mecánicas y supuestas. Así pues que aprender a relacionarse con esos 12 apóstoles dentro de nosotros mismos es extraordinario. Pedro, por ejemplo, nos enseña los misterios del mensaje. Mateo sin siquiera así. ¿Cómo? Luther, su evangelio es segunda luz, el evangelio solar. Andrés nos enseñó el camino de la desintegración del ego en una forma muy completa, junto con el trabajo en la fragua en Sevilla de Vulcano y el sacrificio por la humanidad. La cruz de San Andrés nos está hablando claro de todo. Juan se pregunta, Tomás, ¿qué nos dice Tomás? Se enseña a manejar las mentes, y especialmente la mente intelectual. Nos dice que nosotros no debemos hacer cambio de conceptos a él, que debemos depender estrictamente de nuestro ser interior propio y nada más. Claro, se lo dice a los que ya pueden hacer esa gracia, a los que pueden depender ya de las distintas partes de su propio ser. Yo creo que ninguno de ustedes todavía puede depender por sí mismo de su propio ser. Precisamente, ¿qué es la labor de un gurú? Un gurú tiene que ponerlo a uno en contacto con las distintas partes de su propio ser, y también con la parte superior del ser, que es la del viejo de los hijos. Cuando un gurú ha cumplido esa misión, se retira. Ya no tiene ninguna labor que hacer con él. Pero solamente desde entonces, desde ese momento, el discípulo tiene que aprender a depender de los conocimientos que reciba de las distintas partes de su propio ser. ¿Qué diremos de Pedro? Pedro es especialista en los misterios del sexo. ¿Y qué leemos de Felipe? Es escribiente, conoce también los estados de Ginas y los viajes fuera del cuerpo físico, etc. Y hay un extraordinario de Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Sería largo y grande todos mis campos. Pero en todo caso, las siete potestades, las siete partes fundamentales de nuestro propio ser son los verdaderos 12 apóstoles. Hay necesidad de dejarte pensar ya un poquito en los 12 apóstoles históricos y aprender a pensar directamente en los 12 apóstoles que llevamos dentro de nosotros. Eso es lo fundamental. Hay necesidad de olvidarse un poco de la cuestión del Cristo histórico y aprender a pensar en el Cristo mismo. Hay necesidad de comprender que la Divina Madre Kundalini no es solamente una mujer de hace unos 2000 años, sino que cada cual la carga de su vida. Hay necesidad de ser un poco más individuales. Venerable maestro, citó usted la escala de Cató en la cuarta residencia, el cuarto peldaño, dijéramos, el bautizo del agua. Me parece que en la séptima dijo usted del fuego. No, el bautismo del agua se recibe exactamente en el segundo peldaño. En el segundo peldaño. El del fuego en el séptimo. Entonces la pregunta es que está en psicología revolucionaria. Se cita de una escalera maravillosa donde estamos cada uno. Desde luego que se refiere al nivel de ser de cada quien, pero ayer había una duda entre si tenía relación la escala de Jacob con la que usted cita en este libro. Pues propiamente la escala de Jacob se relaciona más bien con la cuestión meramente inicial, los siete peldaños fundamentales. Y en cuanto a los niveles del ser, eso es diferente, se relaciona con la vertical, y son muchos los niveles del ser hasta poder llegar a la cumbre. ¿Existe alguna correlación generable con las siete de las siete mentes y la ley de las octavas que fija todo el universo? Pues las siete mentes, incuestionablemente, ya tiene cada una sus octavas. Cada mente tiene sus siete octavas. Obvio, porque es la ley del universo. Si el número tres tiene el poder de crear, el número siete tiene el poder de organizar. El número tres podría crear cualquier universo, pero no podría organizar. Se necesita el 7 para la organización. Generalmente, maestro, las 7 mentes se resumen en una también, ¿verdad? ¿Cómo? Las 7 mentes también se resumen en una. Pues las 7 mentes tienen sus síntesis en el cuerpo mental. Pero una cosa es tener el cuerpo mental y otra cosa es tener las 7 modificaciones, las 7 mentes. Obviamente esas 7 modificaciones o 7 mentes están relacionadas con los 7 centros. Repito, intelectual, emocional, motor. Se van a reencarnar, o si uno se ha reencarnado en la misma tierra. La pregunta es esta: en todo el sistema solar, ¿se puede reencarnar siempre, digamos, en Venus, los mismos 7, en Marte, los mismos 7, en Júpiter, los mismos 7? Voy a decir: los 7, cinco de dicho se han reencarnado, de las cinco razas. El sexto se reencarnará en la cultura sexta raza, el séptimo en la séptima. Pero, obviamente, al llegar a la noche cósmica, que esos cuerpos físicos, que son los planetas, se desintegrarán en el caos. En un futuro, Mahan Bantara, los siete, todos entrarán en nueva. Pero distíngase entre lo que son los siete Buda de contemplación, entre lo que son los siete bodhisattvas, los siete desdoblamientos de los Budas de contemplación. Siete bodhisattvas son siete seres humanos que aparecen en el mundo, trabajan en el mundo, hacen una obra de Buda y se van. Claro que los siete en un futuro más avanzado tendrán una actividad de orden superior. Entrarán en actividad, pero en un orden superior y en un nuevo lugar. Venerable, ¿se podría decir que los siete planetas del sistema solar tienen relación con cada uno de los siete centros o mentes de las cuales estaba hablando? Pues, propiamente sí, en cierto sentido sí. Pero la concordancia no es perfecta, debido a que las siete mentes no son perfectas. Le digo a conciencia, están dentro de todos en uno. 24 partes del ser y demás. El ser en sí mismo no puede ser esquematizado ni se puede hacer un diagrama. Es como un ejército de niños inocentes. Eso es el ser. Y hay que saber llegar a entrar en contacto con las 24 emanaciones. No es tan fácil. Quien quiera tener buenas relaciones con todas las partes de su ser, ya sea con las 24, o con las 4, o con las 7, etc., tiene antes que todo haber desintegrado el ego. Porque el ego no es aludido en las regiones superiores del ser. Distíngase, pues, mis caros hermanos, entre el ser, propiamente lo que podríamos denominar nosotros Atma, Atma en el sentido sánscrito, o Atma, Tattva. Y una cosa es el ser, otra cosa es chit, la conciencia. El ser es sat, la conciencia es chit, conciencia. Y la felicidad de ambos es ananda. Lograr la felicidad, el estado de ananda, es la suprema aspiración. No podría llegarse a esa suprema felicidad si no se pasa por el bautismo del fuego. Y no se podría pasar por el bautismo del fuego si no se desintegran los agregados psíquicos y humanos, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico. Si hay alguna otra pregunta, bueno, maestro, usted también dice que hay que desintegrar la personalidad. Mi pregunta se refiere a esto. Entre los diferentes psicólogos que han dado ese concepto de transhumanidad, pues la mayoría no se ponen de acuerdo. ¿Podría usted darle un concepto ya esotérico de eso, sobre lo que es la personalidad? La personalidad en realidad de verdad es algo que hay que crear. Todo ser humano cuando viene al mundo no tiene personalidad. Se crea durante los 7 años de la infancia y se robustece con el tiempo y las experiencias. Pero en la personalidad están todas las posibilidades del error, las costumbres antiguas, la falsa educación recibida, las pasiones y violencias. Llenar ese disuelto, el ego, el yo, queda aún con la personalidad. Y en la personalidad está la posibilidad del error. En el Apocalipsis se habla de dos bestias. La primera es el ego, la segunda la personalidad. Para ambas el fuego ardiente, como fuego de azul, es la muerte segunda. Así pues, distingas entre la bestia, que es el ego, y el falso profeta, que hace las señales delante de la bestia, la personalidad. Quien ha disuelto el ego tiene que disolver la personalidad. Y cuando la personalidad se ha desintegrado atómicamente, entonces adviene el bautismo del fuego. ¿Entendido? Desde entonces reina en nosotros la iluminación interior profunda y la real felicidad auténtica. Vienen en uno las tres partes importantes. son sat, el ser. Chit, la conciencia, despierta, iluminada. Y Ananda, la suprema felicidad. Va a preguntar algo de pronto. Quisiera ratificar en su pueblo. Tengo entendido que en alguna ocasión nos hemos dicho que ese cúmulo de agregados psíquicos que forman nuestro lenguaje adquirido del primero al séptimo año de nuestra edad no es ni ha sido nunca la personalidad. La personalidad la adquirimos cuando adquirimos la información. Así me parece recordar esto. Tal vez está equivocado, hermano. Él la recuerda así. Porque tú cualquiera, cada autista sabe muy bien que uno no nace con personalidad. Que debe fabricar y la fabrica durante los primeros 7 años de la infancia y la robustece con el tiempo y las experiencias. No existe ningún mañana para la personalidad del humano. Cuando uno muere va al panteón 3 cosas: el cuerpo físico, el cuerpo vital y la ex personalidad, que deben desintegrarse. Así quien ha matado el ego, quien lo ha desintegrado, quien ha muerto en sí mismo, tiene que seguir el proceso normal de todo el mundo, desintegrar la personalidad. No es difícil desintegrarla, se desintegra en menos de 1 año. Pero el ego sí es difícil. Se necesitan 30 años para desintegrarla y tiene 10.000 agregados. Si no se trabaja con juicio, durante los 30 años no se conseguiría la destrucción del ego. Pero si se trabaja con verdadera intensidad, se logra pasar por la aniquilación budista. Y una vez que se ha pasado por la aniquilación budista, hay que aniquilar la personalidad. Y una vez que se ha aniquilado la personalidad, se llega al séptimo peldaño del maestro. Entonces, como resultado o secuencia o corolario, se recibe el bautismo del fuego, que trae la iluminación. Así quienes quieran iluminación antes están completamente equivocados. Nada se consigue así de la noche a la mañana. Esto cuesta algo más de 30 años de trabajo. Claro, si estoy diciendo la verdad, que es dura, pero hay que comprender que lo que mucho vale, mucho cuesta. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, cuando los apóstoles esperaron el advenimiento del fuego del Espíritu Santo, ese estruendo, fue ese momento que habían aniquilado a la persona. El bautismo del fuego. Es una enseñanza sobre el bautismo del fuego, pero no pensemos en cuestiones históricas. Pensemos en lo que tú estás haciendo ahora. ¿Estás destruyendo el ego? Sí. Cuando llegues al séptimo nivel, recibirás el bautismo del fuego. Y eso es lo que es. El verdadero pentecostés es para el bautismo del fuego. ¿Entendido? Dejar de ser en esta cuestión esotérica cristiana menos historiadores y más realistas. Porque todo lo que está escrito en los 4 evangelios, todo lo que está escrito en el Apocalipsis, todo eso es impuro. No se debe tomar a la letra muerta. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, la fabricación de los cuerpos solares se realiza después de que el ego ha muerto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tú entiendes por cuerpo solar? Vamos a ver. Bueno, entiendo según los estudios, diferentes cuerpos solares trabajándolos o fabricados en la novena esfera, utilizando el estudio de las armas, ¿no? Y correspondiendo con 7 Buda, con la ley del 7, ¿no? Y fabricando el cuerpo solar, físico solar, tal solar y destrucción. Cierto, primero hay que crear los cuerpos existenciales, superiores del ser. Y después hay que cristificarlos. Solo cuando ya están cristificados reciben el nombre de solares. Antes no. ¿Entendí? ¿Qué me decías con respecto a eso? Que si después de haber muerto el ego, se fabrican los cuerpos solares o antes de morir. Ya dije que primero hay que crear los cuerpos. Una vez creados los cuerpos, tenemos que convertirlos en vehículos de oro puro para que puedan ser recubiertos por las distintas partes del ser. Pero uno no podría convertir a los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro si no ha eliminado el mercurio seco. Y el mercurio seco ya sabemos que está constituido por los agregados psíquicos inhumanos que nuestro interior carga. Necesitamos eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado. El azufre arsenicado, oh venenoso, es el fuego animal o bestial. Hay que eliminarlo. en cuanto al mercurio seco, no hay duda de que son los agregados cíclicos. Si se logran eliminar esos dos factores, mercurio seco y azufre unificado, entonces podrá el antimonio fijar el espíritu del oro en los cuerpos. Pero ese espíritu del oro está en el esperma sagrado. Solamente transmutando y eliminando, como ya dije, los agregados psíquicos, es posible que el antimonio fije el oro en los cuerpos. Solo así los cuerpos existenciales superiores del ser se convierten en vehículos de oro puro. ¿Y qué es lo que tú querías con esos vehículos? Que se fabricaban después de que había muerto el ego. Ya te dije que se fabrican antes de que muera el ego. Pero hay necesidad de que muera el ego para que esos cuerpos se conviertan en vehículos de oro puro. Alguien podría fabricar esos cuerpos sin haber disuelto el ego. Y si no lo disuelve, se convierte en Hanasmusen con doble centro de gravedad. Para los Hanasmusen es el abismo y la muerte. Son fracasados, abortos de la madre cósmica. Y eso es todo. A ver, hermano. Bueno, creo que ya todas las preguntas están hechas.